Padre amado, te damos gracias por este privilegio que tenemos de proclamar el Evangelio con tanta libertad, llevar tu palabra a cuantos la quieren escuchar. Pedimos que nos enseñes cómo hacerlo, para nunca enseñar algún tipo de herejía. Ya la tenemos mucha en todas partes, pero no tenemos por qué caer en esa trampa. Dirígenos tú, guíanos en el momento que estamos aquí y permite que la obra sea muy bien aprovechada. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ¿cuántos de ustedes alguna vez se interesaron en conocer qué realmente significa eso de hablar en lenguas? ¿A nadie le interesó nunca? Yo creo que sí. No, yo no les voy a decir que ustedes hablen, así que no hay problema. Ustedes pueden decir lo que quieren. Estoy 100% seguro que lo que voy a decir hoy a algunos les va a gustar. Otros dirán, bueno, no sé. Pero esas cosas a mí no me interesan. Pero aquellos que nos escuchan lejos de aquí, no importa dónde, vía internet, probablemente se les va a quedar una cantidad de interrogantes en su mente. Por años, yo he hablado sobre esto, pero me di cuenta que mi explicación era muy infantil, cuando no incorrecta. Ese libro, escrito por un caballero llamado Richard Schwab, y el título es Deje que la Biblia habla sobre las lenguas. Bueno, el título atrae mucho. Enseguida uno dice, bueno, yo quiero que la Biblia me diga cuál es el asunto de lenguas. Yo no leí todo, de punta a punta, ¿no? Porque no dispongo de tiempo. Y yo ya vi desde el primer momento en qué dirección va el libro. No es malo, pero tampoco explica correctamente, a mi juicio, lo que la Biblia habla acerca de las lenguas. Así que, si ustedes tienen a mano algún bolígrafo, un poco de papel y eso, y van a querer anotar algún texto, no está prohibido, no hay tal como derecho de autor. Así que ustedes pueden hacerlo. Si alguien dice, bueno, ¿cuándo los cristianos hablaron en lenguas por primera vez? Es una buena pregunta. Aquellos que leyeron Hechos capítulo 2 dirán, bueno, ¿eso era hablar en lenguas? Sí, era. Algunos dirán, bueno, pedir el don de hablar en lenguas, no hay nada de malo. Pero aquí hay una contradicción muy seria, porque si es don, significa regalo. Entonces, si yo tengo que pedir un regalo, gemir, llorar, revolcarme por ahí por el piso, no dormir y todo eso, ayunar, ya no es don. Hice mi sacrificio, lo merezco. Se acabó. En Lucas capítulo 11, versículo 13, y ese es el texto que hay que tener mucho cuidado, dice, pues si vosotros siendo malos, habla Jesús, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces, Él da al Espíritu Santo si es que le pedimos. Pero cuando encuentran el texto de Lucas 11:13, anoten allí otro texto, Mateo 7:11. O primero Mateo 7:11 y después el otro. Bueno, versículo paralelo en Mateo dice así, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, nos dice lenguas, a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan? Buenas cosas, hay una gran diferencia entre esto y lo que dice aquí. Dice, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. La otra cosa en relación a este texto es, bueno,

Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y ahí ya continúa otro tema. Pero vamos a quedarnos aquí un rato. En Lucas 11:13 dice, ¿cuánto más dará el Señor el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Bueno, implícitamente, yo diría que ellos aquí oraron por el Espíritu Santo. ¿De dónde saco eso? No puedo hablar explícitamente porque no menciona eso. Pero sí es fácil pensar que ellos querían salir cuanto antes de Jerusalén. ¿Qué era lo que hacía que ellos salieran? Ellos querían ser los mensajeros del Señor, o digamos en otras palabras, querían hablar en lenguas. Óiganme bien, de una vez y para siempre. Hablar en lenguas es hablar del Evangelio a otros. Esa era una lengua completamente desconocida. No, ni los judíos, dispersos por quién sabe cuántos lugares, ni los gentiles sabían nada del mensaje de salvación mediante la gracia. Alguien murió por mí, alguien me ofrece el cielo, alguien me quiere llevar a su presencia un día, alguien me ofrece que cuando muera iré a su presencia. No es balbucear quién sabe qué, arrojado por quién sabe qué espíritu al piso y cosas por el estilo, y recibir tal o cual supuesto don, gracias a la cantidad de días que he ayunado y orado, he vivido de rodillas. Eso es catolicismo romano. No tiene nada que ver con el cristianismo divino o de Cristo, para no exagerar. Bien, ellos estaban orando. Lucas, que escribió esto, no dice qué pedían, solamente que estaban orando. Pero si se sigue la lectura, se puede llegar a la conclusión también. Y ahí sí que ya es explícito. ¿Por qué? Porque el capítulo 2 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, como ellos estaban allá en el aposento alto, el día de Pentecostés llegó, entonces estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ellos estaban aparentemente en el segundo piso, y porque era un salón, pero alto, aposento alto, muy bien, todo el segundo y el primero, pero no solamente se llenó de ruido, pero fue tal que aquellos que estaban en los alrededores, tal vez a muchas cuadras de distancia, oyeron. Y al escuchar, ¿qué es eso? Y fueron a ver. La curiosidad es así. Todo el mundo va a ver qué pasó. Bueno, ellos fueron a ver. Mientras tanto, aquellos que estaban allí fueron llenos del Espíritu Santo y fíjense en el 4, y fueron todos, ya estamos en el capítulo 2, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ya veremos enseguida, ¿por qué insisto? ¿Qué significa hablar en lenguas? Esta es toda una lección que tenemos aquí. Cuando yo descubro algunas cosas en las Escrituras que antes no la había descubierto, tengo mucho interés de compartir esto, tanto por radio como desde el púlpito, porque es mi deber, es necesario hacerlo. Y yo creo que esto ocurre con muchos pastores, pero es el temor de no decir algo que tal vez alguien me puede criticar por eso, o puede llamarme hereje o lo que fue, que llamen. Para algo uno tiene la lengua, para lo bueno o lo malo. Pero yo sería un cobarde si no lo digo. Es mi deber. El Señor no va a permitir que alguien descubra, no es una nueva inspiración ni nada, algo que luego no va a compartir. Tiene que ser alguien que sí se va a poner a compartir con sus semejantes. Si no lo hace, bueno, él va a buscar a un candidato que sí lo va a hacer. Al leer aquí, fíjense bien lo que dice. Versículo 5 del capítulo 2. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo del cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Y luego dice, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, y ahí sigue, hay alrededor de 15 idiomas que ellos hablaban. No necesitaban ni intérprete, ni era un balbuceo que nadie entendía, ni saltaban, ni brincaban, ni danzaban, ni lloraban, ni nada de eso. Ni vinieron después de mucho ayuno, nada de eso. Ellos simplemente estaban en el aposento alto y, digo, probablemente estaban orando por eso mismo. Por eso, dicho sea de paso, cuando Lucas dice, repitiendo las palabras de Jesús, cuanto más dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan, esa promesa se cumplió. Nadie tiene que pedir hoy el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es un don, es un regalo, y Él lo da. Cuando uno lee sobre los dones en la Biblia, encuentra enseguida que de veras en todos los casos es así. Ya hemos visto muchísimo, yo no quiero hablar mucho de eso, pero hay muchos, muchos que han arruinado su vida y la vida de otros y que se han metido en esas pseudo lenguas, pretendiendo que esas eran las lenguas a las que se refiere a la Biblia. No es cierto. Es un peligro. Es alguna lengua, pero habría que preguntarse cuál es su origen. ¿Quién induce a los que la hablan, cualquiera que sea el caso, a hablarla? ¿Qué significa? Bueno, permítanme decirles algo que yo ya en otra oportunidad dije al respecto. Hace muchos años, en Guadalajara, México, yo me encontré con un misionero bautista bíblico, estrictamente bíblico, y hablábamos de este tema, justamente, tocamos este tema. Y él me dijo, permíteme decirte algo. Hace algún tiempo, yo tenía, cuando joven, estudiando en el seminario, y tenía yo un amigo totalmente identificado con la sana doctrina. No solamente era bautista, sino que era estrictamente fundamental. O sea, no era ni chicha ni limonada. Un cristiano que tiene que ser o chicha o limonada. Es lo que dice allá en Apocalipsis 3, claro, no usa esa palabra, pero dice que ni frío ni caliente. Yo le digo, bueno, chicha o limonada. La limonada no hace daño y es suave. La chicha es, pruebe, como dicen acá la caña, ¿no? Algo parecido. Y algunos están glu, glu, glu, glu, glu. Bueno, y él me contó y dice, pasaron los años, no nos vimos, fuimos a diferentes misiones. En ese momento él, por supuesto, estuvo en México, pero creo que él antes de eso ya estuvo en otros lugares. Y el otro, ellos ya perdieron la huella el uno del otro. El otro se fue a otro lugar. Un día llegó la fecha de informes de misioneros de diferentes países, de los bautistas. Y esto ya en el país, ahí en Estados Unidos. Entonces, cada uno salía y daba su informe. Decía lo que está viviendo en tal y tal parte, allá en África o en Asia o donde fuera. Todo, todo. Y cada uno quería informar de algo muy, muy touching, como dicen en inglés, algo que conmueve. Y bueno, y hablaban, y no hay problema, también ellos escuchaban. Y de repente, ese amigo del misionero comenzó a hablar. Entonces, se quedó medio sorprendido, ¿qué es eso? Y él tomó mucho más tiempo, yo no estuve allá, así que no sé cuánto, pero él habrá tomado por lo menos un minuto o más. Atrás, él mismo contó, el mismo autor de todo esto. Estaba una señora, dice, yo la vi a veces coloreando, bajando la cabeza y otra vez mirando, y no podía aguantar. Entonces, él pensó, habré dicho algo, no sé qué. La Biblia habla que haya intérprete y todo. Pues. Y entonces, ya cuando terminó todo, ella se acercó y le habló en turco. Ella, a él. ¿Y qué es eso? Dijo, no me diga que usted no habla. Usted habló hace un poquito de tiempo, hace poco usted habló. Yo hablé turco, sí. Yo escuché lo que usted dijo y yo entendí todo. ¿Y qué dije yo? Usted blasfemó al Espíritu Santo, usted usó palabras groseras, obscenas y lo peor, usted dijo palabras que yo no me animo a repetir. ¿Hasta dónde puede llegar? Y esto confirma que algún espíritu toma control de la persona. Pero probad los espíritus, dice, si son de Dios, dice Juan. Y es cierto, no podemos, es cierto, eso es una fuerza increíble. Cuando una persona ya recibió al Señor Jesucristo, vive en él o ella el Espíritu Santo y sigue pidiendo, está burlándose del Señor. Y más tarde o más temprano tendrá sus consecuencias. Estos muchas veces niegan al Señor, hacen muchas cosas, se vuelven de nuevo católicos y todo, con muchas cosas. Máxime ahora que los católicos también hablan lenguas. Los carismáticos, campeones. Carismáticos, campeones. Ellos también hablan. Entonces ellos piensan que eso realmente es espiritual, pero no perdamos tiempo. Ellos no creen en la enseñanza bíblica. Cualquier cosa, mira, ellos creen en la enseñanza verde. Estos verdes, no guaraníes, por favor, dólares. Por eso yo vi una vez un video de la reunión cuando terminó, alguien que los estaba siguiendo, un periodista, porque terminó todo, levantaron la ofrenda, y dos muchachos fueron a contar el dinero y estaban ahí contando y se reían y fumando marihuana y estaban muy, muy espirituales, estaban ahí. Y se reían de la gente que da todo ese dinero que dio. Hermanos, demos gracias al Señor que Él realmente nos ayuda a no caer en esa trampa. No soy yo, es Él quien nos permite mantenernos firmes en la fe. Y el que persevera hasta el fin será salvo. ¿Salvo de qué? Del barro, del todo lo que hoy, la cloaca que se ha abierto, y ya saben ustedes qué es lo que viene de allí. Y sin embargo, podemos reconocer que sí, que no. Esto gracias al Señor. No es que el que persevera hasta el fin será salvo, no. Nadie puede perseverar para ser salvo, pero para evitar el colapso y caer en alguna herejía, sí, puede y debe, porque tiene a su lado a aquel que le puede cuidar de todo eso. Ahora, ¿cuán poderosa realmente era la iglesia primitiva mientras hablaba esta lengua? Por ejemplo, fíjense en Hechos 3, 11 al 20. Hechos 3. Mucho poder tenía. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Poncio Pilato? Este había resuelto ponerlo en libertad. Mas vosotros negasteis al Santo y al Justo, y pedisteis que se os diera o diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre y la fe que es por él. Él ha dado a este, más ahora, versículo 17, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Muy bien. El mensaje este que yo acabo de leer es producto de los primeros versículos del capítulo 3 de Hechos, cuando ellos sanaron a un paralítico, Juan y Pedro. Ellos iban al templo y ahí en las escalinatas del templo siempre traían a un mendigo y él pedía limosna. Pedro le dijo: míranos, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y el hombre se levantó, feliz y contento. y comenzó a andar y nunca había entrado en el templo porque no se permitía a una persona que tiene algún problema del tipo de él, así que minusválido, hoy diríamos, no podía entrar. Pero ahora él estaba bien, por primera vez entró en el templo. Alguien vino con la verdadera lengua, habló esa lengua, y el resultado, fíjense lo que era. Cuando el lenguaje en lenguas modernas ha producido un despertar espiritual, nunca. Ha producido un despertar material, económico, ¿sí? Dinero que algunos se aprovecharon, pero un despertar espiritual donde hay mucha gente que se arrepiente, que cambian su vida, hogares que cambian, matrimonios que cambian para bien, todo esto es algo desconocido totalmente para ese tipo de iglesias. Pero bueno, al ignorar esto, hay quienes se dejan llevar. ¿Y cuál es el detalle que atrae tanto esto? Debe haber. Porque uno diría, bueno, uno que habla en lengua no gana nada. Sí que gana. La persona ya tiene el Espíritu Santo morando en sí misma. Pero ahora quiere algo más. Y lo único que queda es Satanás con los demonios. No hay más. ¿Recuerdan ustedes el texto que habla acerca de él, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda vagando por ahí y no encuentra dónde meterse? Dice, voy a mi lugar donde estuve, de donde salí. Y va y encuentra que la casa está adornada y barrida, pero desocupada. Entonces se mete allí y su postrer condición es peor que el primero. Bueno, ¿qué quería decir Jesús con eso? Bueno, muy sencillo. Cuando una persona no está satisfecha, recibe a Cristo y está buscando algo, entonces, claro, ¿por qué medio está buscando? Bueno, ahora voy a ayunar, ahora voy a orar tanto y cuanto, que en buena parte no está mal. El problema está que no está nunca, nunca satisfecha con la salvación por gracia. Y es la única manera de ser salvo. No hay otra forma. Dice, claro, comienza a hacer todas esas cosas pretendiendo, y así naturalmente se purifica de muchas cosas. Si le gustaban traguitos, no más. Si trataba mal a su cónyuge, no más. Si su hogar era totalmente desordenado en vocabulario y en su apariencia, todo cambia. Bueno, casa adornada y barrida, libre, limpia. Entonces, ¿qué ocurre ahora? El espíritu que era uno, que salió, busca a otros peores y la situación se torna peor que antes. Otros más poderosos, porque ahora ya ve que no puede. Alguien, dirá el espíritu, estuvo aquí. ¿Por qué se pasó esta limpieza? Y claro, si algún cristiano le habló a ese individuo y le hizo ver que la salvación es por gracia, ese individuo casi seguro nunca entendió, a pesar de todo. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta, que la gente no entiende así nomás qué es ser salvo. Máxime en aquellos que vienen de su trasfondo católico romano, que hay que andar haciendo ceremonias, prendiendo velas y rezando a María, que a los santos, bueno, todas esas cosas que ya ustedes saben mejor que yo. Bueno, cuando dicen eso, tratamos de ver si podemos cumplir con eso, pero nunca se cumple, nunca uno está satisfecho con lo que cumple, supuestamente, nunca está satisfecho. Piensa que hay que hacer algo más, y yo soy muy débil, yo no puedo cumplir con tanto, etcétera. Y bueno, y así de las cosas, naturalmente, no es posible llegar lejos. Volviendo a la cuestión lenguas, vamos a 1 Corintios 14. Seguid, versículo 1, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Ve? Muy interesante. Sigo leyendo el 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Aquí es imperioso que se aclare qué es profetiza en este texto. Profetizar de ninguna manera es siempre predecir cosas futuras. Eso ya terminó con Malaquías, o digamos Juan en Apocalipsis, mejor todavía. Pero profetizar es enseñar. ¿Quién enseñaba en el Antiguo Testamento? Los mismos profetas. Había sacerdotes y de la línea de, digamos, de Aarón, y bueno, ellos tenían ese deber, eso era el trabajo de ellos. Pero hay algo más aquí. Procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Cuántos de ustedes no quisieran tener la capacidad de enseñar a otros? Creo que todos quisiéramos ser capacitados debidamente. La capacidad para enseñar es un don. Incluso aquellos que enseñan, por ejemplo, nada espiritual, pero por ejemplo, en una escuela, no todos tienen la misma habilidad. Hay alumnos que aprenden mucho, no porque son más inteligentes, no necesariamente, sino porque su maestro o maestra saben cómo expresarse y hacerse querer. Y entonces, los alumnos les gusta estar con ese maestro o maestra porque aprenden. Bueno, ahí está el asunto. Tenemos que pedir, eso sí. Luego, en el capítulo 15 de Hechos 32 y 33, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras, y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Bien, aquí tenemos a un tal Judas y Silas, que eran también profetas, y en su profecía ellos consolaron y confirmaron a los hermanos. Esto es enseñanza. La iglesia, cuando está atravesando por alguna prueba, hay que consolar a los hermanos. Había un pastor aquí en Paraguay hace muchos años, se llamaba Celestino, me acuerdo el primer nombre y el otro se me escapó, Ermili. Él era pastor de la iglesia bautista, el templo todavía está allí, en Coronel Bogado, casi Brasil. Después yo asumí el pastorado allá. Y estuve, cuando estudiaba en el seminario de Buenos Aires, en la iglesia de él allá. Él ya estuvo allá, ya no estuvo acá, pero me contó lo del Paraguay. Yo todavía no sabía muchas cosas de acá. Entonces me dijo que él estuvo acá en la guerra del Chaco, o algo así. ¿No era con Bolivia? Y bueno, él estaba hablando de eso. Dijo, hermano, no es fácil. Muchos hermanos de la iglesia estaban muy tristes, preocupados por el hijo, si volverá o no volverá, cómo estará. En esa época no era como ahora, que uno se comunicaba, qué sé yo, celular y ya está. No había nada de eso. Así que tenían que algunas veces esperar mucho tiempo para tener una noticia, y otras veces ya se enteraron cuando ya falleció el hijo o cosa por el estilo. Y él me dijo, no es fácil predicar porque hay que animar, hay que consolar, porque hay que hablar a todos, pero no todos tenían hijos en la guerra y cosas por el estilo. Entonces son cosas que al pastor le corresponde cumplir. ¿Creen ustedes que es fácil? No, yo estoy en el pastorado hace ya casi 60 años. Dirán ustedes, ¿y qué edad comenzó? ¿A los 5 años? No, a los 5, no. Un poco más tarde. Y bueno, pero el Señor me sostuvo, me ayudó, me acompañó. Muchas veces tuve que disculparme con el Señor, pero creo que esto es trabajo de todos. No olvidemos, hermanos, que cuantos hablaban en lenguas eran los que con gran gozo proclamaban el Evangelio. Ninguna otra lengua tiene mayor impacto en los que la oyen que la proclamación clara del Evangelio. Por eso cuando Pedro predicó en el día de Pentecostés, 3,000 personas recibieron, bueno, hombres, porque no contaban a los niños y a las mujeres, recibieron al Señor. Eso era hablar en lenguas. Justamente allí dice, hablaron en otras lenguas. Eso es tan claro como la luz del mediodía. Es increíblemente claro. ¿Por qué no entendemos? Yo creo que porque no queremos. En 1 Corintios 14:9 dice, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. ¿Sí? Hablar al aire. ¿Qué valor tiene eso? Ningún valor. Usted puede hablar mucho sin decir nada. Hablar en lengua no es murmurar, quién sabe qué, para hacer reír a cuantos oyen. Aparte, hay otro peligro. Usted puede estar blasfemando incluso al Espíritu Santo sin darse cuenta. Una vez que usted se permite que Satanás le manosee, haga lo que quiere de usted, cualquier cosa se puede esperar. Dice en el 14:13 de 1 Corintios, por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Bueno, por supuesto que el Evangelio es extraño para los que nunca lo escucharon. Entonces necesita pedir, naturalmente, que alguien lo haga sencillo, porque él no puede hacerlo así. Él entiende, él ya es cristiano, tiene madurez, etcétera, pero fue allí y está hablando a gente que no entiende. Es como el caso del guatemalteco. En Guatemala hay un seminario. Era en su época, yo no sé ahora, bíblico, 100%. Yo nunca estuve en ese seminario, estuve en Guatemala, eso sí. Y había un estudiante que iba a evangelizar y acompañar, o sea, a una tribu de las tantas que hay por ahí. Y hablaba en castellano la gente esa, pero muy pobre el idioma. Entonces, un día un misionero tenía que ir. El muchacho le dijo, hermano, tenga mucho cuidado. Háblete en términos muy sencillos, porque ellos no entienden. Cualquier cosa un poco difícil no entenderán. Y ay, eso es lo más difícil que hay para un predicador. Dijo, ¿cómo hago para hacerlo, enseñar bien, no perder el tiempo de la gente que me viene a escuchar y al mismo tiempo ser sencillo? No es fácil. Entonces, comenzó a hablar. Se le ocurrió el tema la perfección de Dios. Y dice, Dios es perfecto. ¿Hay alguien aquí perfecto? Uno levanta la mano. Perfecto Hernández, señor. Había uno que era perfecto. No, no es fácil, de veras. No sé si hay algún perfecto acá. Si alguien le dice, usted es perfecto, sí. Perfecto Reinhardt. Suena bien. ¿No? Bueno, en 1 Corintios 14, 26. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Si en una iglesia no se puede edificar, lo único que queda es derrumbar. Usted nunca, nunca puede encontrar un término medio entre edificar y destruir. Dice en 1 Corintios 14, 19, pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida, que es idioma, en idioma desconocido. En esto, este Schwab tiene mucha razón en esta parte, pero él no ahonda mucho la cuestión, pero él sostiene que esas lenguas, tales lenguas, son realmente idiomas. Él da muchos, digamos, argumentos para eso. Ahora, ¿qué significa Hechos 10, 44 al 46? Vamos a ver eso. Esto significa que cada uno de nosotros, bueno, vamos a leer un poco, esperen. Todos saben lo que dicen, menos lo que no, los que no saben. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban, y está, ¿cómo sabía Pedro? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Hablar en lenguas es magnificar a Dios. ¿Quién es magnificado en las lenguas procedientes de Satanás? La persona. Se siente mejor. Ahora sí estoy bien. Tú no hablaste lengua. Yo sí hablé. Y tengo testigos que de verdad hablé. Y me siento tan libre de todo. Ahora sí que estoy bien. Estoy completo. Entonces, claro, otros quieren hablar en lenguas también. Pero no, a mí no me salen, dicen. Claro que no te va a salir. Da gracias a Dios que no te sale. Mucho mejor que no salga. Porque lo que vas a decir va a ser un disparate bien disparatado, por exagerar un poco. Miren esto, 1 Corintios 14, 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno. Y uno interprete. ¿Cuál es esa lengua extraña? Idioma. Pero está predicando. Y yo creo que todos ustedes, por lo menos una vez en la vida, han escuchado a alguien hablar un idioma que no es conocido y hay que escucharlo con intérprete. Una vez recuerdo allá en el sur de Chile, fue alguien, Dave Hunt, él ya está con el Señor, pero él fue allá y un hermano me dijo que hay una dama ahí que puede interpretarlo muy bien. A mí no se me ocurrió que el tema que Dave Hunt iba a abordar era un tema teológico, nada tenía que ver con políticos. Dice, ella sabe hacer, porque cualquier extranjero que viene, aquí vienen así representantes de gobierno tal o cual, ella interpreta. Cuando yo lo escuché, le dije a Dave, no, ya, déjeme, yo lo voy a hacer el próximo día. Pero destruyó completamente todo. y bueno, pero la forma como interpretó. Pero hay muchos aspectos dentro del campo cristiano cuando estamos tratando de entender y o incluso interpretar que son de carácter puramente espiritual y que tienen algún tipo de alcance con otras enseñanzas. Y uno tiene que tener conocimiento y mucho cuidado. En 1 Corintios 14, 18 y 19, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Para eso se reunían los hermanos, no para lucir su tal lengua, porque en esas lenguas que parece que ya estaba en vigencia, Satanás nunca se duerme. Él sí que es madrugador. Ni bien comenzó la iglesia, él comenzó a destruirlo. Los hermanos con tanto sacrificio hicieron lo que hicieron, fueron perseguidos, etc. Él nunca fue perseguido, porque él está en concordancia con los perseguidores. Él hace el trabajo que ellos quieren. Ahora veamos algunos textos más y hagamos un resumen, ya final. Si es que no me olvido que tiene que ser final. Si la cuestión de hablar en lenguas es un don de Dios, bueno, ¿por qué algunos pretenden recibirlo pidiéndolo? Bueno, si recibimos algo porque lo pedimos, entonces tenemos sobradas razones para jactarnos y somos deudores para con aquel que nos lo dio y ya está. El cristiano sabe que recibió como don, como regalo, la vida eterna. Es responsable para aquel o con aquel que se la dio. ¿Quién nos da la vida eterna? ¿Quién nos la dio? Dios mismo. Él es el único. Y aquí veamos ahora. En Hechos 1, 10 al 14 dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él, Cristo, se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así también, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Bueno, en Hechos ya leímos esto, 1, 10 al 14. La Biblia no nos dice qué, digamos, exactamente podían ellos, tal como ya vimos, estar pidiendo, pero como ya vimos en Lucas 11, 13, da a entender que pedir el Espíritu Santo no está mal, pero también vimos en Hechos al principio que ellos sí evidentemente pedían el Espíritu Santo. A cada uno es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Ahí está en 1 Corintios 12, 7 en adelante. Palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidad o sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas la hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno, a cada uno en particular como Él quiere. No hay que pedir el Espíritu Santo porque Él reparte a cada uno como Él quiere. Y usted nunca estará satisfecho si va a ser dominado, manipulado por algún espíritu que no sea Dios mismo. Pero cuando el Señor es el que nos maneja, hay que ver cuán maravilloso es eso, realmente. Uno de los problemas que nos confunden tanto algunas doctrinas es la falta de atención y también la dependencia de algunos comentarios o libros ajenos a la Biblia. Yo me decepcioné. Ya hace mucho descubrí que cuando yo necesito encontrar el significado de alguna frase o alguna palabra en particular, el comentario dice todo menos eso. No lo toca. Pasa más adelante y aquello, nada. Incluso Biblias como de Scofield, que tienen ya al pie una serie de, bueno, de aclaraciones. Pero uno llega donde ve algo que no entiende, y dice, ¿qué aclaró? Nada. Me dice lo que yo ya sabía. Y ese es un problema mayúsculo, tremendo, y muchas personas tienen serio problema con esto. Perdón, vamos a ver todavía en Hechos 10, 44 al 48. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu, porque los oían que hablaban en lenguas que magnificaban a Dios. Pensemos por un momento, ¿cómo ellos se daban cuenta que los otros también recibieron el Espíritu Santo? Porque con ellos, nuevos esos, ocurrió lo mismo que con aquellos que estaban en el aposento alto. Tan felices, tan gozosos de ir y proclamar el Evangelio. Y yo creo, hermanos, que hoy eso está en vigencia. No estamos hablando de mi experiencia, qué tuve yo o cuánto yo hago por la obra. No. La inquietud, el deseo de un verdadero hermano o hermana que han recibido el don del Espíritu Santo es que enseguida proclaman las buenas nuevas a otros. Hablan lenguas. Por supuesto, ¿qué problema hay? Yo sé que esto para muchos de ustedes es algo nuevo y dicen, no lo creo. Bueno, a mí qué me importa si usted no cree, no crea. Yo no estoy obligado a meter eso a boca de jarro. Pero no quiere creer, es cosa suya. Yo sí creo. ¿Saben por qué? Porque bíblicamente lo puedo probar. Claro que algunos versículos o algunas líneas por ahí no parecen coincidir. Bueno, eso yo dejo. Dejo a un lado y sigo con lo que entiendo. Y doy gracias a Dios que cuanto más predico, cuanto más tiempo dedico, más hablo lenguas. Así que van a casa ahora y dicen, ¿había sido que el pastor también habla en lenguas? Claro que sí, desde el punto de vista correcto. Así que puedo ir a hablar con Abreu. Él no habla esa lengua, ¿no? Él habla esta lengua. Esta. Sí, pero tenemos que hablar. ¿Tú sabías eso? Bueno, ¿y qué vas a decir aquí en público? Fíjense estas palabras. Siempre Hechos 10. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Hablar en lenguas es magnificar a Dios. Justo al revés de lo que hace hoy la gente. Se magnifican a sí mismo. Ay, ay, ay. Yo no aguantaría con esa gente ni siquiera una hora. Porque ya tenemos bastante problema en todo. Y con nosotros mismos tenemos problemas. Si ustedes no lo tienen, yo sí tengo, le puedo repartir a ustedes también. La gente le gusta eso. Algunos dicen, bueno, la Biblia dice que hablar en lenguas tiene que ser de tal manera que cuando entra un incrédulo dirá que esta gente está loca. A tal punto entienden, comillas, las escrituras. En Hechos 2, 4 en adelante dice, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, están borrachos. Y bueno, ya, por ejemplo, los versículos anteriores, fíjense ustedes, versículo 7, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea. Y él continúa. Por eso al final, fíjense el 12, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, están borrachos. Es todo. ¿Cuál fue el resultado final de esta experiencia? Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos 2:41. Eso es cuando se habla la verdadera, el verdadero don de lenguas. Y eso es lo que pasó con ellos. Claro que aquí habló Pedro, pero con esto dio un claro ejemplo de cómo es la cuestión don de lenguas. En 1 Corintios 4:7 dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Y pasando de aquí, una y otra vez la Biblia nos hace ver que no solamente la salvación recibimos por su gracia, sino también los dones. Fíjense en el Salmo 127, 1 y 2. Anoten textos como estos. A nosotros los que predicamos a veces nos da bastante trabajo combinar todo esto, pero anote al lado de 1 Corintios capítulo 4, versículo 7, anote Salmo 127, 1 y 2. Dice, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. De nada vale que nos preocupemos tanto por esto y por aquello y por lo otro. Dios está al lado de aquellos que están a su lado, o de su lado, si ustedes prefieren. Cuidémonos, hermanos, porque estamos siendo constantemente acosados, no acusados, acosados por el enemigo y sus huestes. Ellos trabajan mucho. Antes de que nos demos cuenta, Satanás ya hace lo suyo. Vamos a orar. Nuestro Padre, te damos gracias. Tu palabra no puede ser más clara. Pedimos que tú nos enseñes cómo enseñar a los que ya estamos predicando y a cuantos nos escuchan, cómo percibir, cómo entender todo cuanto reciben. Tú sabes cómo abrir el entendimiento y tú sabes cómo acompañar a cuantos deseamos servirte de corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.